Juntarse no es entreverarse. Muy bien, vamos a establecer comunicación telefónica con Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, donde también se dieron las elecciones, en este caso las elecciones nacionales, las presidenciales. Y bueno, vamos a escuchar la opinión de Pablo Riveros. Estamos recibiendo a él en esta mañana de Radio Panamericana, al jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Estimado Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, gracias por darnos parte de tu tiempo. Sabemos que estás ahí atendiendo a tu comuna, que es tu hora de laburo. Pero necesitábamos, queríamos tener tu opinión, tu balance. La verdad que se está dando la situación a diferentes interpretaciones. Los resultados del domingo pasado están sorprendiendo a propios y extraños. Inclusive los resultados que tuvieron allá en Villa Ciudad Parque. Bueno, la verdad que yo tengo un análisis, medio que hay, no creo que haya sido una sorpresa para nosotros el resultado. Sí creo que ha sido algo que nos ha dejado atragantados, digamos, un poco por lo que significa este personaje que ha ganado las elecciones, digamos, pero también hay que entender que me parece que quienes fueron más coherentes en este resultado ha sido la sociedad, digamos, porque la sociedad ha votado en relación a lo que siente y a lo que viene expresando desde hace un tiempo en términos de opinión pública, es lo que por lo menos uno que anda con el termómetro social y político permanentemente en la calle, en la gestión, en la militancia, en la construcción de comunidad, lo que siente es un repudio muy fuerte hacia el sistema político, y sabíamos que la expresión más genuina o que la mejor expresión que había interpelado a la sociedad en relación a eso había sido este personaje, digamos. Y cuando se juntan dirigentes provinciales o se juntan los dirigentes nacionales, te hemos visto en reuniones inclusive con el presidente de la Nación, ¿no se habla de esta temática, de este problema, de que la sociedad no piensa, no cree, no tiene confianza en la dirigencia, en la clase política? ¿Esta situación no se venía de alguna manera anunciando? ¿Qué se dice cuando se juntan los jefes comunales, los intendentes a charlar sobre estos temas? Bueno, justamente por eso es que nosotros tuvimos creo que he sido de los 427 municipios, intendentes y jefes comunales de Córdoba, debo haber sido el único en apoyar abiertamente a Juan Grabois, uh-huh, justamente porque Juan viene expresando de forma genuina un repudio hacia el sistema político y con una propuesta concreta de gobierno que incluye a toda la sociedad, digamos, a todos y a todas. Entonces me parece que ahí, por lo menos, ese es el poncho que me pongo yo. No sé cuál es el poncho que se pondrán otros, digamos, y otras. Acá no hay respuesta. El gobierno nacional no está dando ninguna respuesta. Y peor aún, creo que lo que está dando o lo que está generando es mayor incertidumbre. Y esto, la verdad, que está cada vez más complicado. La gente decidió saltar al vacío a seguir estando mal. Esa es la sensación que nos deja. Bueno, será momento de repensar estrategias. Ustedes lo han hecho aquí en Córdoba, planteando la propuesta del Movimiento Verde Cordobés. El Movimiento Verde llegaría entonces quizás desde tu mirada para cambiar por lo menos algunos esquemas de la política tradicional. Mira, yo lo único que puedo garantizar es lo que nosotros podemos mostrar que hacemos. Eso me parece a mí lo más importante. Hoy hay que escuchar más que hablar. Y nuestro lema de campaña fue: miremos Villa Ciudad Parque. Entonces, cuando nosotros miramos, podemos observar lo que está hecho y lo que se dice y lo que se hace. Ese es nuestro gran compromiso y como dice Juan Grabois, nosotros no podemos entregar un cheque en blanco. Nosotros venimos con un proyecto y un programa, y ese proyecto y ese programa es el es la garantía del acompañamiento. Sin ese proyecto y ese programa no existe, no va a haber acompañamiento y no va a haber ningún tipo de compromiso, porque nosotros no podemos seguir generando esto que se ha generado con del sistema político en la Argentina. Yo no puedo quemar, ni arriesgar, ni exponer a todos los compañeros y compañeras que todos los días, de forma genuina, transparente y comprometida, trabajan en mi comunidad, a exponerlos a un sistema político que lo único que viene haciendo es empeorar la realidad de los argentinos y argentinas. Entonces, el Movimiento Verde, en este caso, no es la pureza ni el ideal de nada, sino que es un espacio político que entiende que hay una época que hay que interpretarla y que en esta época hay que conjugar Estado, comunidad y naturaleza. Estimado Pablo, ¿cómo lograron que este mensaje llegue y se entienda en tu comunidad? Porque tenemos un proyecto creíble que se trabaja todos los días y hay un diálogo con la sociedad y con la comunidad. Cuando hay diálogo con la comunidad y cuando hay un ida y vuelta, como se llama el programa de radio que tengo yo, cuando hay un ida y vuelta hay posibilidades de llevar a estos resultados. Creo que hay un proceso detrás del resultado que es lo más valioso, y ese proceso es justamente el diálogo, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se dio este resultado, que bueno, que fue paradigmático en términos de la relación con el resultado que se dio a nivel provincial y nacional. Así es. Particularmente en una provincia bastante compleja, digamos. En un año, en un solo mandato de gestión, en 3 años, pudiste cumplir prácticamente todas las propuestas de campañas que se habían hecho y todavía más. Nos dicen que se hizo un colegio secundario nuevo, se inauguraron un espacio para las infancias, un edificio destinado a la cultura, al arte. Mira, siempre quedan detalles y cosas que uno no llega a, no sé si a cumplir en realidad, a hacer, que tienen que ver con que uno también es un soñador. Y también siempre nos vamos poniendo metas sobre metas y metas. Creo que también ponerse metas sobre metas y metas tiene que ver con ir cumpliendo objetivos. Te puedo decir que hemos cumplido, que hemos cambiado el paradigma de Villa Ciudad Parque en términos políticos, en términos culturales y en términos de infraestructura. Y eso ha sido muy satisfactorio y no tiene precedentes en nuestra comunidad, y menos en el tiempo que se hizo. Yo creo que Villa Ciudad Parque no es una isla, que pertenece a un departamento, a una región, a una provincia y a un país, digamos. Y entonces, sí, obviamente que este ha sido el aporte que nosotros pudimos hacer, y lo único que espero es que el gobierno nacional reaccione, porque si no, esto, el salto al vacío es inminente de la sociedad. Bueno, la verdad que son palabras muy fuertes. Pablo, vos sos jefe comunal. Tenés una gestión que consideramos exitosa, que reúne por lo menos las expectativas de lo que mínimamente uno quisiera para una intendencia, una comuna, así que bueno, nos parece una opinión importante, desde ya que la tomamos y que la seguiremos tomando cada vez que se pueda. No sé si nos estás escuchando, Pablo, acá me parece que tuvimos un problema con la llamada. Bueno, conversábamos con Pablo Riveros, repasando entonces el escenario político, cómo ha quedado todo luego de las primarias en Córdoba y en la Argentina.